fascinando y todo el mundo siempre me están hablando de la isla, del encanto, de la ciudad hasta el campo. Vienen vacilando con sus palmeras y sus ruiseñores, las mañanitas con el cantar del gallo. Mi Borinque, mi tierrita, pero ay, qué linda mami es esa islita. Puerto Rico.